Háblanos de algún momento en el que la voz de una persona haya sido un impedimento para relacionarte con ella. Constanza. Constanza. Es difícil porque me interesa mucho, mucho las voces de las personas y la diversidad de las voces. Sobre todo eso, la diversidad. Y de, no solo de las voces en cuanto a las voces, sino el tono. Y a cómo en el tono aparece el ímpetu, el modo. No recuerdo un momento en que la voz de una persona haya sido un impedimento, sino todo lo contrario. Incluso voces que me generan tal vez un rechazo por su tono, por su agresividad, o me interesan. Me interesa escuchar qué más hay ahí para escuchar a esa persona. Tratar de descifrar eso. Creo que eso es lo que podría contar haciendo trampa a la consigna, mediándola. Porque no se me ocurre un momento en que eso haya sido un impedimento. Sí, una curiosidad. O al escuchar mi propia voz grabada, encontrar algo a veces de ese tono que a veces me genera rechazo y decir, ¿por qué hablo yo así? Y en esa práctica que aparece mucho con el WhatsApp, que uno escucha sus propios modos de hablar en el audio, descubrir que a veces yo también tengo ese tono más autoritario, diría. Creo que cuando escucho eso en mí o en otros es una dificultad, pero no podría reconocer a alguien una vez, pero sí como una generalidad y como una dificultad que reconozco para relacionarme conmigo también cuando me escucho en ese tono.